Los días 23, 24 y 25 de este mes tendrá lugar en Baracaldo la cumbre del Banco Mundial denominada Innovate for Climate, no me voy a poner ya exquisito con las pronunciaciones a estas alturas. Los colectivos que forman la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria Capitalari Planto y Jauzi Ecosociala, han hecho un llamamiento para participar en las movilizaciones que tendrán lugar durante esos días. Y para conocer más detalles, tenemos a Gorka Martija de Omal aquí en el estudio de la Rogita Masaspi Ratia. Saludamos ya a nuestro invitado. Muy buenas, ¿qué tal, Gorka? Kaixo, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar un poco conociendo en qué consiste la cumbre. Cuéntanos, danos un poco de datos, el porqué de esta cumbre, quiénes acudirán, en qué consiste. Sí, bueno, pues el Innovate for Climate 2023 es una conferencia que organiza el Banco Mundial, que, bueno, pues como has dicho, pues aterriza en Euskal Herria los días 23, 24 y 25 de mayo y bueno, pues que en este caso se organiza por parte del Banco Mundial junto con pues los ministerios de transformación ecológica y de economía del Gobierno de España, ¿no? Es como una conferencia anual que se celebra desde 2017, si no recuerdo mal, y bueno, pues ha tenido anteriores ediciones en Singapur, en Frankfurt o en Barcelona, ¿no? Y bueno, pues un poco el objetivo de esta cumbre, según sus propias palabras, es aportar soluciones climáticas innovadoras desde cuatro ámbitos, ¿no? Que son las finanzas, los mercados, las políticas y la tecnología, ¿no? Tanto en los sectores público como privado. Y bueno, pues desde los eragiles que impulsamos la movilización contra esta conferencia, pues hacemos una traducción muy, muy clara de este objetivo, ¿no? Consideramos este encuentro como un espacio para impulsar una transición ecológica y energética, pues sobre todo comandada desde las grandes corporaciones, sobre la base de eso que se llama las alianzas o la colaboración público-privada, y poniendo, digamos, a la cabeza, en este caso, a una institución que es el Banco Mundial, pues que representa todo lo contrario a una transición ecosocial realmente justa, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que se trata de un paso más en el esfuerzo que se está dando a nivel global por cooptar por parte de las grandes corporaciones del sector energético, pues el sector de las energías renovables, de la economía verde y digital, etcétera, etcétera. O sea, cuando habláis de nicho verde, ¿no?, de negocio, para estas grandes corporaciones, pues sería sobre todo esa colaboración o ese trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas. Eso sería el nicho. Bueno, aparte de luego la gestión que hagan las empresas privadas, ¿no?, de toda esa energía que están produciendo y trasladando a otros lugares y supongo que comercializando. Eso es. Al final lo que estamos viendo es que en el marco de esa alianza público-privada, los estados, los poderes públicos tienen un papel, un rol cada vez más importante en el apoyo y la promoción de los intereses de las grandes empresas, y cada vez más se está viendo pues que esa economía verde digital, ese capitalismo verde digital, esas energías renovables, eólicas, fotovoltaicas, etcétera, pues van a jugar un papel cada vez más estratégico, ¿no? Sin que se pierda ese otro carril de las energías fósiles, que como se está viendo a raíz de la guerra de Ucrania va a seguir teniendo un rol muy importante, pero se va a abrir todo un espacio económico en el cual las empresas van a querer intervenir y que están intentando, bueno, pues cooptar al máximo posible, ¿no? Y estamos hablando realmente de un poder corporativo que, pues durante décadas ha estado obstaculizando bueno, pues la adopción de parámetros de transición ecológica, sobre todo al dictado de las multinacionales fósiles, ¿no? Que ahora bueno, pues quieren limpiar su cara y tratar de hacerse también con este nicho verde, este nuevo nicho de negocio que se está abriendo a raíz del hecho de que, bueno, transición energética y ecológica de una manera u otra, en cualquier caso, va a haber, ¿no? Transición va a haber, pero como dices, en este caso, al servicio de las grandes corporaciones. Una palabra que no hemos mencionado quizás es la de los lobbies, ¿no? Que serían esos elementos de presión, ¿no? Que serían los que pues harían de intermediarios entre las empresas, los gobiernos, y que impedirían que esa transición pues fuera de una manera democrática, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos hablando es también de una crisis democrática, ¿no? Cuando estos lobbies pues se reúnen con las personas que deciden, presionan, dirigen, ¿no? Todo este proceso de transición no es un proceso democrático, ¿no? Eso es. Al final, los lobbies, bueno, en este caso están funcionando como operaban cuando petróleo, gas y otras energías fósiles pues eran digamos hegemónicas o dominantes, ¿no? Actúan de la misma manera, interceden ante los poderes públicos y tratando de hacer que los, digamos, sus dictados se conviertan en ley, en normativa por parte de unos poderes públicos que operan de forma cómplice, ¿no? Pues ya sea mediante políticas favorables a sus intereses, ya sea mediante herramientas como pueden ser las ayudas, las subvenciones, pues créditos blandos y un montón de herramientas de ese tipo que existen al servicio de las grandes empresas, de la puesta al servicio de infraestructuras para favorecer la instalación y operativa de este tipo de empresas. Y bueno, pues por poner un ejemplo de esta dinámica de lobby, que en este caso... Ejemplos queremos, sí. Pues un ejemplo podría ser, y que realmente es un poco... novedoso en ese sentido, porque no es la lógica clásica del lobby que va de lo privado a lo público, es lo que se ha llamado el lobby del norte, ¿no? Que el Lehendakari Urkullu, junto con Revilla y otros presidentes de comunidades autónomas, bueno, pues de la zona cantábrica de la península, bueno, pues están tratando de interceder y de ejercer pues de lobby frente a tanto la Unión Europea como al Gobierno de España en cuestiones directamente vinculadas con estas energías renovables, ¿no? Concretamente en lo que respecta a... Pensaba que ibas a hablar del TAF. también se podría hablar, pero en este caso esto se vincula directamente al tema del hidrógeno verde, que es una de esas burbujas que se pueden estar generando en torno a ese nicho verde del que hablábamos antes y en el que, bueno, pues figuras públicas, políticas, realizan directamente esas tareas de lobby que al final revierten al servicio de grandes empresas, ¿no? Que son, digamos, sus protegidas. Y que se menciona mucho el tema del hidrógeno en la nueva ley que se está preparando, ¿no? Creo que, si no me equivoco, escuché a Arantxa Tapia también mencionar el tema del hidrógeno y que se iba a promover, etcétera. Y si no me equivoco también, pues detrás, no sé si estará también Petronor, ¿no? Creo que estaba también valorando instalar una dentro de la refinería, ¿no? De Muskit, una sección para el tratamiento de hidrógeno. Vamos, no sé exactamente cuáles son las palabras exactas, pero... Corredor Vasco del Hidrógeno. Corredor Vasco del Hidrógeno, ahí es nada. Eso es el Corredor Vasco del Hidrógeno es bueno, uno de los proyectos que trataron de presentar en su momento desde el Gobierno Vasco para captar fondos europeos de recuperación, los famosos Next Generation EU, y que es un proyecto que efectivamente se ubicaría en ese espacio que está entre la planta de Petronor, el parque tecnológico que están haciendo en los alrededores también y el puerto, ¿no? Y bueno, pues forma parte de una estrategia para que Petronor y otras empresas comanden esa estrategia del hidrógeno verde que bueno, hay autores que plantean que bueno, por las coyunturas técnicas que se plantean puede ser una auténtica burbuja, pero que bueno, puede dar coyunturalmente pues mucho dinero a a empresas como Petronor en este caso. Luego estaría el tema también de las eólicas, fotovoltaicas, ¿no? Que, bueno, también están dando mucho que hablar últimamente. Sí, bueno, pues recientemente se ha hecho público un esbozo de planificación territorial donde se están planteando en la CAP donde se plantearía la ubicación de este tipo de instalaciones, y está claro que se está dando una expansión, ¿no? De las mismas, y bueno, pues una de las claves que nosotras vemos en ese ámbito es que esa expansión se está produciendo, digamos, de forma tributaria o al servicio de esa cooptación por parte de las grandes empresas del sector, ¿no? Y ahí cobran todo su sentido pues normativas o iniciativas como la ley Tapia, que pretende eliminar la autonomía municipal a la hora de intervenir sobre la planificación y la calificación del suelo, para saltarse a la torera ese ámbito de democracia formal a nivel municipal para implantar desde el Gobierno Vasco este tipo de iniciativas, ¿no? Está claro que es un elemento que va a ser crecientemente estratégico. Habéis querido denunciar también desde la plataforma y desde los diferentes colectivos que la forman que están también sacando provecho de aquí los partidos neoliberales vascos, ¿no? Estamos aquí hablando de la señora Tapia, pero bueno, pues un poco ese conglomerado PSOE-PNV, ¿no? En este caso, pues sería un poco quienes sacarían provecho de esa colaboración público-privada, ¿no? ¿Cómo analizáis esta colaboración? ¿En qué sentido sacan provecho? Sí, bueno, pues el Gobierno Vasco PNV-PSE hace mucho tiempo que ha hecho de ese modelo de colaboración público-privada un poco un leitmotiv, ¿no? Es como el fundamento de cómo se concibe desde el Gobierno Vasco la articulación entre gran empresa y poderes públicos, ¿no? Entonces, al final, cuando aparece un nuevo nicho como de negocio, como es el de la transición energética y ecológica, pues es lógico que pretendan, por un lado, imponer ese modelo de gobernanza que opera al servicio de esas grandes empresas, y por otro lado, que pretendan posicionar de forma favorable a las empresas que en esa colaboración público-privada, tienen preeminencia o son sus predilectas, ¿no? Pues el caso del corredor del hidrógeno y Petronor, pues es claro, pero bueno, podemos hablar de Iberdrola y de otras tantas. Digamos que la alianza político-empresarial en la CAP es clara y bueno, pues hay, a través de tantos mecanismos, desde las puertas giratorias hasta otros tantos, pues ambas partes, tanto la política como la empresarial, sacan su provecho, ¿no? Y al final es un modelo que entronca mucho con el tipo de políticas que promueve el Banco Mundial no en vano Arantxa Tapia va a dar el discurso inaugural en Innovate for Climate. Bueno, pues esto es, ¿no?, el análisis que hacemos de la situación, que hacéis de la situación. Lo has explicado muy bien, Gorka. Y ahora cuéntanos un poco qué convocatorias habéis planteado desde esta plataforma, desde la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, desde Euskal Herria Capital Ariplanto y Jauzi, y todos los colectivos que la forman para estos días. Cuéntanos un poco qué habéis preparado. Sí, pues hemos planteado una serie de movilizaciones y dinámicas que, bueno, pues lo que intentan un poco es que se visibilice en las calles de Euskal Herria y del Gran Bilbao Metropolitano, pues un poco el rechazo a la celebración de este evento, que no pase como un evento que se celebra con normalidad, sino que se visibilice una impugnación y un órdago a la totalidad de tanto del Banco Mundial como de las instituciones políticas que la acompañan en este tipo de políticas de generación de nuevos nichos de negocio para las grandes corporaciones. Y bueno, pues lo que hemos planteado es una movilización cada día, ¿no? En primer lugar, el martes 23 de mayo vamos a hacer una concentración ruidosa a las 8:30 de la mañana en el BEC, coincidiendo con la apertura e inauguración de la propia conferencia. El miércoles 24 de mayo vamos a celebrar una manifestación que va a salir a las 7:30 desde la Plaza Elíptica. Y el jueves 25, por fin, vamos a celebrar en el Bilbo Rock a las 7 de la tarde una charla en la que vamos a contar con Yayo Herrero. Uh-huh. Igual para terminar, Gorka, dinos alguna medida urgente que crees que se debería estar tomando ya en esta situación de crisis climática en la que vivimos y por la que viene toda esta transición, ¿no?, energética. Uh-huh. Que no se está tomando y que se debería estar tomando, ¿en tu opinión? Sí, bueno, en nuestra opinión, pues la generación de alternativas para una verdadera transición ecosocial pues pasan por o vienen de la mano directamente de darle un vuelco radical a todo un modelo, ¿no? Capitalista, heteropatriarcal, colonial, ecocida, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que planteamos es que hay que, por supuesto, avanzar con decisión en la descarbonización de la economía y, de la misma manera, y digamos en paralelo, hay que descentrar los mercados de este tipo de políticas, hay que despojar de su poder a las empresas transnacionales y a sus alianzas políticas, hay que recentrar lo colectivo y hacer frente a un modelo individualista que va de la mano de un consumismo desaforado que es el, en gran parte, el responsable de la situación de crisis ecológica en la que vivimos, y tenemos que reducir drásticamente pues nuestros consumos de energía y materiales que hoy día son absolutamente insostenibles. Uh-huh. Pues Gorka Martija, desde Omal, te agradecemos mucho que hayas acudido aquí al estudio de Largo y Tamás Aspi Ratia para Suelta la Olla, y hasta cuando queráis. Perfecto, eskerrik asko. Agur.